que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 8 de agosto del 2018. Hoy es 8-8 del 2018, 3-8, 3-8 en el día de hoy. Saludos y gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades, en zonas indígenas, en zonas campesinas. Muchas gracias por recibirnos a través de Aler Satelital. Ya estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención en Colombia, Iván Duque asumió la presidencia de este país y prometió mano dura contra la inseguridad y aseguró que entregará un acuerdo al Congreso para modificar algunos elementos de los acuerdos de paz. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega actualiza y verifica las cifras de fallecidos durante la crisis política. Y no se pierdan un especial que estaremos ofreciendo en el día de hoy, los cuadernos de la corrupción en Argentina. Vamos a comenzar en Colombia. Les contamos que Iván Duque, presidente electo de Colombia, prestó juramento en medio de la lluvia que caía sobre Bogotá y también en medio de movilizaciones sociales que se generaron en más de 80 ciudades colombianas exigiendo el respeto a los acuerdos de paz. Iván Duque, presidente electo, dijo que va a lanzar una mano dura contra la inseguridad en toda Colombia. Habló de la legalidad y también indicó que enfrentará con fuerza la delincuencia y el narcotráfico. Aseguró que enviará ya mismo un proyecto de ley al Congreso para modificar algunos elementos de los acuerdos de paz. Sin embargo, se mostró dispuesto a apoyar con políticas públicas el tema de las víctimas e intentar unir al país. Escuchemos. Que nosotros recorramos el territorio y le digamos a todos los grupos armados que secuestran y trafican, que trafican con drogas y pretenden además ganar beneficios mimetizando sus actividades con perfumes ideológicos, sencillamente que a partir de ahora vamos a declarar ante el Congreso de la República con una reforma constitucional que ni el narcotráfico ni el secuestro serán reconocidos como un delito conexo al delito político y que además no podrán ser en adelante y en ninguna circunstancia elementos para financiar, promover o ocultar ninguna causa. Uno de los temas claves que también los movimientos sociales estuvieron exigiendo en el día de ayer en varias ciudades colombianas tiene que ver con la confirmación que ha dado la Fiscalía de este país que han muerto 178 líderes sociales. 178 líderes sociales han sido asesinados entre el 2016 y 2018. Esto preocupa y pone en duda el tema de la paz, porque son líderes sociales que promueven más democracia, más participación, defensa de la tierra y están siendo asesinados en Colombia. Vamos a Nicaragua y el gobierno nicaragüense ha reconocido que 197 es la cantidad oficial de fallecidos en el contexto de las protestas y de la crisis política que vive Nicaragua. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos manejan otras cifras. Vamos con Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Las autoridades de Nicaragua informaron que en el contexto de la violencia entre el 18 de abril al 25 de julio de este año, fallecieron 197 personas en el intento del golpe de Estado y otras 253 debido a diferentes causas de violencia común. El canciller Denis Moncada acusó nuevamente a los organismos de derechos humanos de intentar manipular la información sobre los datos estadísticos de los fallecidos. Continúan manipulando con fines políticos los datos de personas fallecidas por diversas causas, haciéndolas aparecer como si todas se ocasionaran en el contexto del intento de golpe de Estado, promoviendo una percepción de mayor inestabilidad e inseguridad en perjuicio de nuestro gobierno y del pueblo nicaragüense. El objetivo de esta conferencia de prensa es dar a conocer las cifras reales de las personas fallecidas en el periodo del 19 de abril al 25 de julio del año 2018. En este lapso tenemos que hacer una clara distinción entre los 197 fallecidos en el contexto del intento del golpe de Estado y 253 fallecidos producto de actividad delictiva común. El comisionado Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional, detalló sobre los fallecidos en esta fecha. En abril hubo 46, 45 en mayo, 56 en junio y 50 en el mes de julio. Sin embargo, el resto de fallecidos, los otros 253 en estos tres meses, lo atribuye a diferentes causas como homicidios, feminicidios, accidentes de tránsito y suicidios. Sin embargo, los organismos de derechos humanos sostienen que entre el 18 de abril al 30 de julio fallecieron más de 300 personas en el contexto de las protestas y, según las denuncias recabadas, en su mayoría civiles que participaban en las protestas. El presidente Daniel Ortega, en entrevista reciente con la cadena de noticias rusas RT, acusó a las organizaciones no gubernamentales de haber conspirado para asestar el fallido golpe de Estado y reiteró una vez más su rechazo al grupo de trabajo creado en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos OEA, el cual vendría a Nicaragua en los próximos días a contribuir en una salida pacífica a la crisis. Sin embargo, el mandatario reiteró que no les permitirán el ingreso. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para Aler Contacto Sur, Nelson Rodríguez. Y en la emisión de Contacto Sur aprovechamos para saludar y dar un reconocimiento especial a la Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica, que está en sus 53 años de aniversario, siendo testimonio de la lucha por el territorio y el buen vivir. Realizan esta semana un encuentro mesoamericano de comunicación indígena en defensa del agua. Saludamos a los participantes del encuentro, saludamos a la directiva de FEGER, a su secretario ejecutivo y a todo ese equipo de comunicadores y comunicadoras que vienen haciendo un trabajo muy importante y relevante en Centroamérica. También aprovechamos para saludar a los comunicadores y comunicadoras de la red Boca de Polen en México, 17 años dando testimonio de la comunicación comunitaria, especialmente en su trabajo en Chiapas, zona de mucha disputa política en México. Un abrazo y nuestro reconocimiento. Les prometimos un especial en la emisión de Contacto Sur que no tiene desperdicio en Argentina. Todos hablan de los cuadernos de la corrupción. ¿Qué hay detrás de esta historia que hablan todos en Argentina, los cuadernos de la corrupción? ¿Es auténtica o es falsa? ¿A quién beneficia? Nuestro compañero Pepe Fruto desde la red Farco nos cuenta de una manera diferente lo que está ocurriendo. Cuenta la historia que en Argentina, allá por agosto del año 2018, la imagen del presidente Mauricio Macri se derrumbaba y la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner crecía. Pero de repente aparecieron como en una serie de Netflix los cuadernos que supuestamente revelan la corrupción del gobierno kirchnerista. Un chofer, sí, un chofer que registraba en cuadernos con lujo de detalles los recorridos que hacía y los montos que pagaban en efectivo distintas empresas contratistas del Estado y que recogían de manos de los empresarios y en bolsos los exfuncionarios. ¡Ah! ¿Los cuadernos cayeron en la justicia? ¡No! Un amigo del chofer los llevó a la prensa. ¡Ah! Pero a un medio independiente. No, a un medio aliado del gobierno de Macri, el diario La Nación. Ah, pero el periodista que las recibió investigó y publicó inmediatamente las supuestas pruebas. No, fotocopió los cuadernos y los entregó a la justicia. Ah, pero a un juez independiente. No, a un juez y a un fiscal amigos del gobierno y fuertemente antikirchneristas, el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Estornelli, que ordenaron en una redada de madrugada cinematográfica e histórica detener a varios empresarios y exfuncionarios acusándolos de corrupción. El coro de cadenas de TV y medios amigos del gobierno hablan de los cuadernos de la corrupción. Ya dan por cierto cada detalle de los cuadernos, aunque todavía no se comprobó la autenticidad de esos cuadernos. La gente ya lo repite en las calles, en el transporte público, en el supermercado, en las plazas, en las tiendas. Pero ¿no es todo muy sospechosamente redondo? Bueno, seamos bien pensados y supongamos que no hay una operación judicial, gubernamental y periodística, sino una genuina búsqueda de la verdad para terminar con la corrupción. Veamos entonces si estos cuadernos, que son las pruebas principales, fueron escritos efectivamente día a día por el chofer en las fechas que dice que fueron escritos, o si alguien los escribió haciéndose el pícaro de corrido hace poquito, utilizando nombres reales y circunstancias reales para armar una novela que permita meter presa y sacar del camino electoral a Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta y actual senadora. Con una pericia a esos cuadernos alcanzaría, todos nos sacamos las dudas, los malpensados sobre todo, y listo. El problema es que ahora los cuadernos ya no están, los cuadernos desaparecieron. Quedaron solo las fotocopias que hizo el diario La Nación, porque los cuadernos fueron devueltos al chofer, que ahora dice que los quemó en la parrilla. Pero tranquilos, porque el juez y el fiscal dicen que los cuadernos ya no son importantes y que con las fotocopias alcanza para seguir adelante con la causa y con el show mediático. ¡Santas cachuchas, amigas y amigos de América Latina! ¿Cómo que no está la prueba principal? ¿Desaparecieron los cuadernos que revelaban la trama de la corrupción kirchnerista en Argentina? Esto empieza a oler fuerte, como el pescado podrido, mejor dicho. ¡Un momento! ¡Aparecen ellos! ¿Quiénes son ellos? ¡Los empresarios arrepentidos! ¡Epa! Muy interesante. Empresarios que a cambio de no ir presos aceptan que pagaron a exfuncionarios. ¡Fabuloso! Cierra toda la historia. Sí, e incluso kirchneristas mal pensados entre los arrepentidos está nada más y nada menos que el primo del presidente Macri, Ángelo Calcaterra, uno de los contratistas del Estado más poderosos del país, que también reconoce que pagó. Lo declara ante el juez y se va a la casa. ¿Cómo que la casa si dice que pagó? Ah, pero en su caso no es corrupto porque dice que él pagó, pero no coimas, sino aportes para la campaña electoral del kirchnerismo, y que lo hizo extorsionado por los exfuncionarios, lo que se dice una poderosa víctima. Pobre, ¿no? O sea que en su caso es como si no hubiera pasado nada. Nada no. Con su declaración, el primo del presidente permite seguir con el show, con la causa. Y él no recibe ninguna pena y se va tranquilito a su casa. Llegan dos más, sí, dos empresarios más que repiten el mismo arrepentimiento. Víctimas de extorsión, ellos también. Todo cierra porque todos tienen el mismo estudio de abogados que alguna vez defendió a Macri antes de ser presidente. Todo cierra porque empresarios cercanos al gobierno, incluso parientes del presidente, hacen acuerdo con un juez amigo del gobierno para decir lo que el juez quiere que digan a cambio de quedar libres y todos contentos. La expresidenta está citada como acusada para la semana que viene y los medios más poderosos solo hablan de los cuadernos y no del tarifazo, de los cuadernos y no de la inflación, de los cuadernos y no de la deuda externa, de los cuadernos y no de los aumentos del combustible, de los cuadernos y no del hambre, de los cuadernos y no de la economía en caída libre. Esta historia me parece que se la vendemos a Netflix. En Argentina y en gran parte del mundo, la mayoría se la está creyendo. Para Contacto Sur, Pepe Frutos, desde Farco.